De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué es el plasma de la sangre o plasma sanguíneo? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo transportando células y todos los elementos necesarios para realizar las funciones vitales, como respirar, formar sustancias, defenderse de agresiones y, además, todo un conjunto de funciones muy complejas e importantes para la vida. La sangre está formada por diversos componentes, entre ellos el plasma. ¿Qué es el plasma de la sangre o plasma sanguíneo? ¿Qué es el plasma de la sangre o el plasma sanguíneo? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. El plasma de la sangre es lo que es la parte líquida de la sangre como tal. O sea, si lo separamos, vemos que tiene unos elementos formes, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y ya después de eso tenemos lo que es el plasma, que contiene las proteínas plasmáticas. Bueno, es el líquido, el fluido por donde navegan todos los componentes más importantes de la sangre. Como le digo, es un líquido que tenemos en la sangre que sirve para curar las heridas o para ayudar a cicatrizar las heridas. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El plasma es la parte líquida y acelular de la sangre. Es decir, las células no forman parte del plasma. Está compuesto de un 90% de agua, un 7% de proteínas y el 3% restante es grasa, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, gas carbónico y nitrógeno. Además de productos de desechos del metabolismo. Entre las proteínas más importantes en el plasma están la albúmina, que ayuda a mantener el agua del plasma en una proporción equilibrada, las globulinas, que son los anticuerpos encargados de la defensa de nuestro organismo frente a las infecciones, y los factores de coagulación, imprescindibles para evitar las hemorragias. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.